como Charlie, como discípulo, que es quien nos convoca. Así arrancamos hoy, haciendo metáfora del dolor, haciendo metáfora del esfuerzo, haciendo metáfora justamente para que ese dolor, ese sacrificio, ese esfuerzo tenga su esperanza, tenga sus ganas, tenga su futuro, su horizonte. Así arrancamos hoy, porque el sentimiento nos indica que arranquemos así. Porque ese caprichoso bombardeo interno, rojo, intenso, constante, nos pide que arranquemos. Ese mismo bombardeo caprichoso que lo tuvo a Discépolo como discípulo y maestro. Discípulo para aprender el código de sus tiempos, de sus sonidos, de sus colores. Y maestro a la hora de descifrarlo y traducirlo en una letra, en una obra, en una imagen. Maestro y discípulo discépolo. Hace muchos años atrás, pero tan vigente. Como siempre, como cada semana, como cada encuentro, estamos aquí. Aquí es justamente en este preciso instante y lugar, como aquí es al lado tuyo, en tu casa. O aquí es justamente en el auto en el que vas manejando. O aquí es justamente en ese hospital, en ese salón, o aquí justamente es en ese negocio, en ese local. Pero nuestro aquí más inmediato es este espacio absolutamente cálido, que es nuestra radio de Punta del Indio, la comunitaria, la 100.3. Y lo hacemos en la compañía de siempre, acuérdense, llevando adelante todo lo que Discépolo nos fue dejando con sus letras de tango, con su mordisquito, con su pienso y digo lo que pienso, con Jorge Brailliar en la voz de Discépolo, con Che López en los controles y la artística, y con Ricardo Guzmerotti en el chamuyo. Arrancamos justamente con ese viejo organito, que es una poesía de Evaristo Carriego. Evaristo Carriego. Evaristo Carriego, quizás muchas no lo ubican. Pero Evaristo Carriego fue una especie de Quijote. Lo llamaban una especie de Quijote de principios del siglo XX, que andaba por los arrabales, por los suburbios de Buenos Aires, del conurbano, por las noches. por los lánguidos días. Bueno, hoy el poeta que va a acompañar a Discépolo va a ser Evaristo Carriego. Ya arrancamos con él, ahora en un ratito vamos a volver a él también. Y lo que vamos a hacer ahora para ir metiéndonos, obviamente, en este clima al cual nos invita Discépolo con sus alocuciones, a escucharlo, a escuchar a ver qué nos decía allá por el año 51 en esa serie de encuentros que se llamaron Pienso y digo lo que pienso y que nosotros popularmente lo conocemos como Mordisquito. Mira, yo puedo negar todo, vos podés negar todo, todos podemos negar todo, pero hay algo que no se va a poder negar, la evidencia. Y vos sabés lo que es la evidencia. La evidencia es lo que está ahí, lo que te hace señas para que lo veas, lo que te grita para que lo oigas. Claro que vos si cerrás los ojos, cerrás los oídos, ni escuchás ni ves nada. No ves vos, no escuchás vos. Pero la evidencia sigue firme, sigue erguida, sigue, como de fierro, sigue. Mira, yo podría abrumarte tirándote encima un baúl de hechos evidentes, una montaña de conquistas evidentes, una cordillera de milagros evidentes. Pero en vez de salirte al paso con una evidencia de lo que está, yo te salgo al paso con una evidencia de lo que no está. ¿No me entendés? No me extraña. Porque cuando vos no querés entender, a vos los razonamientos te rebotan en la cabeza como el jején en el tubo de la lámpara. Y yo levanté una lámpara, ¿sabés? La levanto para iluminar las calles de mi patria, de tu patria, y mostrarte una evidencia que no está. ¿Los mendigos están? ¿Vos ves los mendigos? Sobre las calles. Y al decirte calles, te digo corazones, te digo espíritu. Se desató el arroyo de la dignidad recuperada. Se desató con una bárbara alegría de potro que transpira salud. Y esa correntada se llevó a los mendigos. Vos lo sabés. Pero no se los llevó para ahogarlos, sino para bañarlos. Y llegaron a la costa limpitos, peinados con la raya al medio, cantando. No el guainito de la limosna, sino el chamamé de la buena digestión. No, no te encojas de hombre, de hombros, y contestame. Yo te hice una pregunta, ¿vos ves los mendigos? ¿Dónde están los mendigos? Antes el pordiosero era una realidad en serie, como los automóviles. Los mendigos eran una vergüenza institucional nacional. Y fíjate que yo no te hablo con medias palabras. A mí no me interesa que quieras quedar bien con un partido o con otro. A mí me interesa que tu honradez reconozca para siempre los beneficios de que goza hoy tu dignidad. Y te digo todas estas palabras que tengo, bolsas de palabras, barrios de palabras. El mendigo era en este país una vergonzosa institución nacional, porque había gente que, así como unos hacen tangos, pañoletas o mandados, ellos hacían pobres, fabricaban pobres. Y los pobres se te aparecían en los atrios de las iglesias, en las escaleras de los subtes, en la puerta de tu propia casa, famélicos y decepcionados, con la cabeza como un paquete de pelo y debajo del pelo la dignidad en derrota. ¿Y ahora los ves? Decime. ¿Los ves? Claro que no los ves. ¿Y eso no te conmueve? ¿O es que los extrañas? Porque si los extrañas está frito. Ahora las manos se extienden no para pedir limosna, sino para saber si llueve, para ordeñar la vaca llena de leche o el racimo lleno de clarete reserva. Acordate cuando volvías a tu casa de madrugada y descubrías en los umbrales, amontonados contra sí mismos, a los pordioseros de tu Buenos Aires. Ahora la exclusividad de los umbrales han vuelto a tenerla los novios. Ahora no hay limosneros en los umbrales, ni en los andenes, ni en los cementerios. ¿Vos vas a los cementerios? No, te pregunto, porque hay gente que va al cementerio solo una vez en la vida. Y cuando va la aprovecha y se queda. Pero los que solemos ir para irnos acostumbrando de a poco y que el inquilinato póstumo no nos agarre desentrenados, vemos lo que vos no querés ver, que ni siquiera allí encontrás mendigos. Y entonces, ¿dónde podés encontrarlos sino en un pasado cruel y desaprensivo que te empecinás en reconquistar? ¿Para qué querés un pasado de indignidad y de miseria si tenés un presente de abundancia y de respeto? ¿O me vas a decir que no te diste cuenta de que si trabajás te respetan y te hacen la vida honorable y placentera? Yo te hablo con evidencias y te seguiré cargando de evidencias. Sé honrado, no me digas que ves mendigos, porque si los ves es que me la querés contar, y a mí no me la vas a contar. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es la gran pregunta que tenemos que empezar a hacernos. Es, de alguna manera, la pregunta que nos invita a hacernos discépolo. Es el cuestionamiento que discépolo le hace a Mordisquito. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Porque lo que le plantea discípulo a Mordisquito es lo evidente, lo que está claro, lo que es imposible de negar. Y Divididos nos tiraba esa paradoja: ¿qué ves cuando la mentira es la verdad? No es tan fácil. No es tan fácil distinguir evidentemente la mentira de la verdad. Y justamente tiene que ver con eso de la evidencia, lo que es evidente. Porque nosotros, realmente, cuando charlamos, digo, piensen. Charlamos todo el tiempo. Charlamos con nuestras parejas, charlamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, charlamos con nuestros viejos, nuestras viejas, charlamos con los y las vecinas, qué sé yo, tanto, y pasamos, ¿no? Amigos, amigas, conocidos, laburo, bondi, tren, qué sé yo. El del peaje, el que te toma la temperatura hoy cuando pasás de un distrito a otro. ¿Con cuántos hablamos? Desde el clima, de si refrescó o no refrescó, de que uy, qué rápido que anochece o que pronto que amanece, hasta lo que a cada uno se le ocurra, tenga ganas, esté entusiasmado, le entusiasme de la persona que tenga enfrente, qué sé yo. Lo cierto es que charlamos sobre cosas, no charlamos sobre la nada, charlamos sobre cosas. Y el tema es, ¿qué son esas cosas? Bueno, ahí es donde discípulo justamente, hablando con Mordisquito, le dice: che, campeón, hay cuestiones que son evidentes, que podemos charlarlas, que podemos ir, venir, disentir, opinar, buscarle la vuelta, ir y venir, pero hay cosas que son evidentes. Hay cosas que, digamos, no podés negarlo. Hay cosas que vos tenés que decir, pero si es así. Es como si yo le dijera: yo ahora estoy en una radio que es de barro. Yo no podría negar en ningún momento que es de barro. Porque cierro los ojos y sigue siendo de barro. Porque la toco y es de barro. Porque me introduzco en ella y es de barro. Y por más que quiera decir que no es de barro, es de barro. Esas cosas que son tan evidentes. Ahora, esta cuestión tan loca, ¿no? Hermosa, hermosamente loca, porque creo que el ser humano, el varón, la mujer y todas nuestras hermosas variantes, el ser humano es a veces incapaz de ver lo evidente. Eso es increíble. Y a pesar de todo, a pesar de las broncas que nos podemos llegar a agarrar, porque nos pegamos unas broncas bárbaras, a veces le hablamos, voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando hablamos con nuestros niños, ¿no es cierto? Con los pibes, con los chiquilines, y le decimos, y le tratamos de explicar y de contar cosas que son, pero así, de cajón. Y son de cajón, pero para los pibes no. Son recontra evidentes, es imposible negarlo. Pero te lo niegan, pero te dicen que no, pero te salen por cualquier lado, te la tiran a la tribuna, no sé, digo. Bueno, eso que a pesar de que nos da bronca, porque uno trata de mostrar, ¿no es cierto?, eso que es tan claro, esa evidencia, es justamente una de las maravillas nuestras. No sé por qué nos emperramos. No lo sé. Porque yo no estoy compartiendo con ustedes porque sepa las cosas, ¿eh? Yo no estoy acá charlando con ustedes porque sepa, ¿eh? No. Yo acá no estoy dando clase, ¿eh? No. Yo acá estoy compartiendo con ustedes algunas reflexiones como en su momento inspiraban bellamente y hermosamente mujeres o en su momento la cultura de cada país o las poetas o los poetas. Digo, son inspiradores y uno está acá justamente desde esa inspiración compartiendo con ustedes, descubriendo esto que Discépolo te lo tira en un texto radial de 4 o 5 minutos. Así, mirá lo que hace este chabón. Te tira en la mesa, como lo venimos hablando, te tira en la mesa como si te tirara un bife, te tira una porción de humanidad. Y lo que estamos haciendo es compartiendo eso, una porción de humanidad. No la tengo clara, ni ahí. Ustedes la tienen más clara que yo, seguro. Apenas y simplemente es esto, es leerlo a Discépolo, es escucharlo a Discépolo y es hacer la amalgama de la poesía y de la historia para poder charlar. ¿Qué es lo más lindo? Evidentemente hay cosas hermosas que hemos recibido o para otros dirán nos las han dado, serán dones o tendrá que ver con la teoría de la evolución o de la relatividad, qué sé yo, no sé, o la de Arquímedes, vaya a saber de quién. Lo cierto es que hablamos y compartimos esto, ¿no? Y en estas cuestiones es la maravilla de lo que el ser humano nos brinda, como esto, negar lo innegable, negar la evidencia, lo que es tan claro. Y no es de maldad, está, miren, no hay maldad a veces, Otras veces sí, ¿eh? Vamos a decir que cuando hablaba Dicepolo con Mordisquito, lo hacía porque Mordisquito era jodido. Era un jodido, no era. No, ay, no lo veo. ¿Vieron como a veces charlamos con este y no la ve, y no la ve? Como, es como cuando estás con el profe o la profe y te sentó más dos, cuatro. Y vos mirás, y mirás, y mirás, y no la casás. Dice, pero escuchá, es dos más dos, cuatro. Mirá, dos por aquí, dos por allá, junta dos por aquí, dos por allá, te da cuatro. Y vos lo mirás, y ya te quema el bocho de mirar, y mirar, y mirar, y no le encontrás la vuelta. Capaz que a la hora, a las dos horas, un año después dijiste, y te golpeaste la cabeza y dijiste, pero qué pedazo de... Y te diste cuenta de lo que te estaban diciendo. Pero bueno, así somos, no es que tac, tac, tac, tac, tac, la tenemos clarinete. No, no. La diferencia está entre quienes la tienen clarinete, no la tienen clarinete, y aquellos que a lo que saben o no le ponen la maldad. La maldad es aquellos que, sabiendo, te dicen no. Aquellos que, sabiendo, te dicen no, eso que vos decís que es evidente, no, no lo es, no lo es, no lo es. Ahí está el tema. No en aquel que, o en aquella que no lo ve. Y te das cuenta, cuando algo tiene que ver con una hilacha de maldad a aquella situación donde vos ves que hay inocencia o hay ingenuidad. Te das cuenta. Entonces, ahí tenemos uno de los primeros aspectos que nos tira Dicepolo en su charla con Dicepolín cuando habla de la evidencia. Y hablaba de la evidencia allá, a lo lejos. Y hoy también es la evidencia, acá cerquita. ¿Eh? ¿Quién puede dudar? ¿Quién podría dudar de que hoy se están haciendo ingentes esfuerzos desde casi todas las áreas o desde las áreas que uno quisiera que hagan esos terribles sacrificios? Y sin embargo, hay gente que no lo ve. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pausita con las poesías? Con estas poesías de Carriego, de Don Evaristo Carriego. Así nos metemos un poquito en eso que nos gusta a nosotros, que es la metáfora. Día de bronca. Compadre, si no le he escrito, perdone, estoy reventado. Ando con un entripao que de continuar palpito, que he de seguir derechito camino de triunvirato. Pues ya tengo para rato con esta suerte cochina. Hoy se me espiantó la mina. Y si viera con qué gato. Sí, hermano, ¿cómo le digo? Viese qué gato ranero, millo roñoso fulero, mal lancero y peor amigo. Si se me encoge el ombligo de pensar el trinquetazo que me han dado, el bacanazo, no vale ni una escupida. Y lo que es ella en la vida, me soñé este chivatazo. mas no hay como vivir mucho para conocerlas bien. No piense que de recién se le pegan al más ducho, aunque uno lo cree un pucho, al contrario, el buen gavión no debe dar ocasión al adorno carneril. Nunca lo crea tan gil al que le arruina el bullón. Yo los tengo junaos, viera, lo que uno sabe de viejo. No hay como correr parejo para estar bien en carrera. Lo engrupen en la banquera, con que tal vez ni serán del pelotón y se van en fija de cualquier modo. Cuando uno se abre en el codo, ya no hay caso, se la dan. Pero tan luego a mi edad que me sucede esta cosa, si es pa' abrirse la piojosa de la bronca que me da. Porque es triste a la verdad, el decirlo es necesario, que con el lindo prontuario, que con alto tanto sacrificio he logrado en este servicio, me hayan agarrado de otario. Y lo peor es que la cama la supieron preparar. De llegarlo a sospechar, como les dejo el programa, créame, pese a mi fama de vivo, entré por el cuento. Cuando mangué el argumento, no sé lo que me pasó. De la bronca que me dio, compadre, casi reviento. Sí, me la dieron con queso, pero no importa. A la larga, me han de pagar esta amarga situación porque atravieso. Ni qué hablar, lo que es para eso, se lo digo sin empacho. Siempre me tuve por macho y ni una duda permito. Ya verá qué dibujito les vi hacer en el escracho. Bueno, que esta es quejumbrona y escrita como sin gana. Échele la culpa al rana que me espiantó la cartona. Tigrero de la Madonna, veremos cómo se amaca, si es que el cuerpo no me saca cuando me toque la mía. Hasta luego, todavía tengo que afilar la faca. Como verán, Carriego, de principio del siglo, una de las cosas que usaba es el lunfardo. Mucho del lunfardo está acá y de la vida, si se quiere, hasta porteña. Cuando dice doblar el codo, está hablando de los burros, está hablando de los caballos, está hablando de ir al hipódromo. Y doblar el codo es entrar en la recta final. Digo, de estas cosas tiene mucho Discépolo también. Y bueno, este Carriego de principio de siglo, como también este lenguaje que pido no se asusten las mujeres, que no hay intención de machismo ni patriarcado, es parte de la poesía y es parte de la historia. Digo, la historia se la construye no negándola, no destruyéndola, sino transformándola, revolucionándola. Vamos a ir a otra poesía de este loco. Reíd mucho, hermanitas. Reí con esa risa tan fresca y tan sonora, con esa risa fuerte que llena nuestra casa de salud. La sonrisa no es para vosotras todavía. ¡Qué suerte! Que vuestra risa sea como una fuente y vierta su chorro alegre sobre nuestra melancolía. Sea como una caja de música que abierta perennemente suena desde que empieza el día. Hermanas, reíd de una vez toda vuestra sana alegría, de dueñas del patio, que mañana, ja, mañana, quién sabe si os habremos de oír. Ay, hermanas, hermanas juguetonas, ay, locas rabietas de la abuela, ¿cuál de esas lindas bocas será la que primero dejará de reír? Y vamos a una más porque estoy entusiasmado con esta poesía de Carriego. Ninguna más. No, te digo que no. Sé lo que digo. Nunca más, nunca más tendremos novia. Y pasarán los años, pero nunca más volveremos a querer a otra. Ya lo ves. Y pensar que nos decías, afligida quizá de verte sola, que cuando te murieses ni te recordaríamos. ¡Qué tonto! Si pasarán los años, pero siempre, como un recuerdo bueno, a toda hora estarás con nosotros. Con nosotros. Porque eres cariñosa como nadie lo fue. Te lo decimos tarde, ¿no es cierto? Un poco tarde. Ahora que no nos puedes escuchar. Muchachas como tú, ha habido pocas. No temas nada. Te recordaremos. Y te recordaremos a ti sola, ninguna más, ninguna más. Ya nunca más volveremos a querer a otra. Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo al resto cuando me mira mal. El del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces suscribo todo. El hombre solo, solo sueña con extraños. De años, el prisa, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera, ahora que solo quisiera un poco más para seguirlo. Sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente. Futuro es muerte, pasado gente. Y el presente que, el presente es nada más. Nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada. Ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental. Ruleta rusa andante, gatillando el celular. Como un disco rayado, como un árbol moribundo. Tema del hombre solo, cargando el mundo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Quisiera un poco más, sin recordar. Un poco más, sin castigarme, sin culpar. No quiero haber gozarme más, solo quisiera un poco más para seguirlo, un poco más ambiente para sacar medio ambiente, para sacar medio ambiente. Un poco más, un poco más. Jaime Ross, metiéndonos así un poquito de murguita, esa murguita milongonada, hablando del hombre solo. Y sí, hay que hablar del hombre solo también, la mujer sola. Es parte de todo esto. Pero yo quería rescatar algo más de esto que nos decía Discépolo hoy, que me parecía genial. Hay un par de cosas que quiero rescatar. Unas que digo, el tipo este tiene unas imágenes que son extraordinarias. Y la verdad que lo quiero volver a leer brevemente, pues son, digo, préstenle atención, porque el chabón hace de algo que puede ser tétrico, lúgubre, oscuro, algo luminoso. Miren esto. Le pregunta, ¿no?, a Mordisquito. Le dice, ¿vos vas a los cementerios? ¿No? Te pregunto porque hay gente que va al cementerio solo una vez en la vida y cuando va, la aprovecha y se queda. Pero los que solemos ir para irnos acostumbrando de a poco y que el inquilinato póstumo no nos agarre desentrenados, vemos lo que vos no querés ver. Bueno, y ahí. Es maravilloso. Digo, cierren los ojos. Cierren los ojos un cachito, un cachito, un cachito. Miren, les voy a decir. La mejor imaginación es con los ojos cerrados. Los ojos no son para tenerlos siempre abiertos o para cerrarlos cuando tenemos sueño. No. Con los ojos tenemos que jugar. Como jugamos con las manos. Como jugamos a la mancha, cuando tocamos, pum, mancha. Así que jugamos con las manos, tenemos que jugar con los ojos. Y el juego de los ojos, uno de los juegos más lindos de los ojos, es cuando los ojos son esa ventanita que cuando se cierra, se abre. Porque cuando cerraste los ojos, despierto, despierta, abriste tu imaginación. Es la mágica ventana, es la única ventana que cuando se cierra, se abre. No hay otra ventana igual. No hay otra ventana que tenga tanta magia. Por eso les invito a hacer ese jueguito. A cerrar los ojos para abrir la imaginación. Y ponernos esta cosa tan linda que nos tira Discépolo sobre los cementerios. Hay gente que va al cementerio una sola vez en la vida y cuando va, lo aprovecha y se queda. Es genial. Es genial. Y hay otros, y se pone él en ejemplo, que se van a acostumbrar, van cada tanto para ir acostumbrándose. Qué extraordinario, qué extraordinario. Cómo, ¿Cómo le puede poner luz a esto? ¿Cómo lo puede hacer simpático, agradable? Aquello que quizás de por sí puede llegar a ser doloroso. Este discípulo, este es un grande, este es un genio del sentimiento, del corazón. Es un genio. Y después lo otro que quería rescatar con ustedes es la imagen previa. Y que es una imagen que después vamos a volver en otras cosas que voy a compartir con ustedes. Vamos a volver. Que son estas cosas así nostálgicas. Porque obviamente nos tiene que invitar a las nostalgias. Pues Discépolo es del siglo pasado. Entonces nos tira cosas permanentemente, como Carriego ahora cuando lo leemos, nos tira cosas que son del siglo pasado. Como le decía a Mordisquito, la exclusividad de los umbrales que han vuelto a tener los novios. Los umbrales. Chapar, escuchen este término, por Dios. Escuchen este término, chapar. ¿Por qué le dice Discépolo a Mordisquito que los umbrales lo volvieron a tener en exclusividad los novios? Porque ahí se iba a chapar. O sea, ¿los umbrales qué eran? Eran esos recovecos, un poquito oscuros. O era donde dejábamos, y ahí era la despedida, o era ahí el arrimarse, ¿no es cierto? Eran esos momentos que justamente creaba todo el clima para desparramar toda esa voracidad de ser con la otra persona. Ese instante que uno le robaba a la sociedad entre lo que le exigían como deber ser. Y ahí uno se comportaba, uno y una, se comportaban como esos locos y esas locas. Como esos borrachos y esas borrachas, ¿no? Ellos dos, ellas dos, ellas eran poesía. Solo poesía. Y así este discípulo nos va invitando a las hermosas imágenes permanentes, de cosas lindas, de cosas viejas, de cosas que se perdieron, de cosas que algunos todavía las aprovechan, pero bueno, que han estado y que están y que en su momento las charló y que miren cómo estas imágenes que utilizaba Discépolo le trataban de transmitir a Mordisquito algo que quizás si lo planteara científicamente no le entraba por ningún lado. Si le tiraba un concepto, una definición sociológica, capaz que Mordisquito lo miraba con los ojos abiertos así, decía, ¿de qué está hablando el chabón este? Y Discépolo jugaba con las imágenes, porque justamente las imágenes lo que nos da es esa conexión. Es la conexión de que no importa la edad que tenés, que en la imagen confluís. Confluyen tus 2 años, tus 8 años, tus 22 años, tus 54 años, tus 85 años, no sé. Pero en las imágenes confluye tu vida entera. Y esto es lo que hacía Discépolo. Tiraba esas imágenes justamente ¿para qué? Para confluir. Porque no importaba la edad que tenía, quien tenía enfrente justamente, sino de alguna manera conquistarlo, conquistarla. Y por eso jugaba con todas estas cuestiones. Y otra de las cuestiones, justamente, valga la redundancia, que me parece que es importante ir rescatando hoy por hoy, tiene que ver con lo que en cada encuentro vamos resaltando. y es que el ayer y el hoy tienen esa ductilidad de estar conectados. Como el agua, como el agua de río, como el agua de mar, que besa las orillas y nunca deja de lamer esas orillas, el pasado y el presente son esa conjunción de agua y orilla. Digo, donde siempre hay un ida y vuelta, donde a veces aparece más seco y a veces aparece como inundado. Por eso podemos hablar de ayer y de hoy. Y por eso sabemos que ese ayer y hoy es un mañana. Es el potencial del mañana. Esto es lo que nos va mostrando Discépolo. Y habla de una realidad que yo no la conocí, está claro, porque tampoco tengo tantos años como para haberla conocido. Quizás habría que preguntarles a algunas personas mayores, digo mayores, calculo que arriba de 80, arriba de 80, porque estamos hablando de la década del 50, ¿no? Fines del 40, principios del 50. Y para tener más o menos conciencia de eso tenías que tener, qué sé yo, no sé, por lo menos 10 años ahí. Y si pensamos que pasaron desde el 50, ahora pasaron 70 años, y bueno, hacele 10, más 70, 80. Entonces digo, 80 para arriba, yo sé que quizás ya van quedando pocas personas o menos personas, pero todavía podemos consultar. Creo que sí. Todavía tenemos, conocemos, sabemos. Algunos tienen la suerte, la dicha de que de quienes están escuchando tienen esa edad. Otros que sus padres todavía pueden estar viviendo o sus abuelos, abuelas. Pero tiene que ver con lo que Discépolo hablaba de mendigos, ¿no? Los mendigos. Los mendigos en aquella época. Los mendigos en todas las épocas. Y muchas veces lo decimos eso. Cuando hay más... Digo, a veces el reflejo de la pobreza, el reflejo incluso de un gobierno, lo podemos medir por la cantidad de mendigos. Esa medición popular no es científica. No es un dato estadístico como ahora nos tienen acostumbrados, que te tiran 35% de pobres, 11% de indigentes, 28% de chicos en situación de calle, 50%, por ciento. El porciento ese es sin ciento, porque es mucho por ciento y poco que yo sienta. Así que es poco ciento. Este otro termómetro popular tiene que ver con este recorrido que creo que todos, todas, hacemos por las calles. No solamente del pueblo, cuando salimos, cuando los ojitos los tenemos abiertos a la realidad. Esa evidencia que arrancaba diciendo Discépolo, ¿no? Y a veces cuando vemos los mendigos y vemos la cantidad de mendigos, ese mendigo de otrora, que es el tipo, la mina o la familia o el pibe o la piba de la calle de hoy, y vemos y nos cruzamos, decimos, bueno, ahí tenemos una manera de medir también un gobierno, por la cantidad de mendigos. Y creo que no le pifiamos, ¿eh? Creo que pueden tirarnos todas las estadísticas habidas y por haber. Y no le pifiamos. Así que, fíjense, ¿qué hacen ese termómetro? Ahora no, quizás estamos en un momento así medio complicado. Pero que, como todo momento, termina. Ay, me estoy acordando una canción de capaz que alguno, alguna de, es, a ver, de Box Day, presente. Después, todo concluye al fin. Nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Mire, me lo estoy acordando ahora, charlando con ustedes. Me estoy acordando de esa canción. Todo tiene un final, no es eterna la vida. Bueno, qué lindo para... La escribieron allá en el 70, Miren si la hacemos pasado. Yo creo que cuando hacemos un repaso de las vidas, de nuestras vidas, ahí tenemos el operador artístico tirándonos al toque. Ahí va. Al fin nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. ¿Cuántas veces creíamos eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esa situación? En la de hoy. En la de hoy. Pero todo te demuestra que al final de cuentas termina cada día, empieza cada día. Y mañana será un día distinto y pasado. Y vamos a pasar este, y vamos a pasar otra. Y vamos a pasar la del amor que se fue. Y vamos a pasar la situación angustiosa que se nos presentó económicamente. Es así. Así que esta es nuestra predisposición, de pasarlas, porque las tenemos, porque las vivimos. Es imposible no vivir las cosas. Y es imposible no sentir en algún momento como que todo se acaba acá. Pero al final, si solamente creo en mañana, hoy voy a fracasar. Ese es nuestro juego. Es nuestro juego de la vida. Es parte del juego que Disépolo nos invitaba. ¿Cuántas sorpresas que nos da el arte, la cultura? Miren estos tres locos de Boss Day haciendo esta historia, este tema. Este tema. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creando el mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creando el mañana fracaso. La, la, la. Y con este presente que nos tira Box Day, vamos a volver a las poesías de Evaristo Carriego. Y vamos a repasar con su poesía estos suburbios que él los recorría y que les decía así. El gringo musicante ya desafina en la suave habanera provocadora, cuando se anuncia a voces desde la esquina el boletín famoso de última hora. Entre la algarabía del conventillo, esquivando empujones, pasa ligero, pues trae noticias uno que otro chiquillo, divulgando las nuevas del pregonero. En medio de la rueda de los marchantes, el heraldo gangoso vende sus hojas, donde sangran los sueltos espeluznantes de las acostumbradas crónicas rojas. Las comadres del barrio juntas comentan y hacen filosofía sobre el destino, mientras los testarudos hombres intentan defender al amante que fue asesino. La cantina desborda de parroquianos. Y como las trucadas van a empezarse, la mugrienta baraja cruje en las manos que dejaron las copas que han de jugarse. Desde el grupo, el héroe de que fueron culpables las elecciones narra sus aventuras en el presidio. En la calle, la buena gente derrocha sus guarangos de cires más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes dos orilleros. La tísica de enfrente, que salió al ruido, tiene toda la dulce melancolía de aquel verso olvidado, pero querido, que un payador galante le cantó un día. La mujer del obrero, sucia y cansada, remendando la ropa de su muchacho, piensa, como otras veces, desconsolada, que tal vez el marido vendrá borracho. Suenan las 10, no se oye ni un solo grito. Se apagaron las velas en las guardillas y el barrio entero duerme como un bendito, sin negras opresiones de pesadillas. Devuelven las oscuras calles desiertas el taconeo tardo de los paseantes y dan la sinfonía de las alertas en su ronda obligada a los vigilantes. Bohemios de rebeldes crías sarnosas ladran algunos perros sus serenatas que escuchan tranquilas y desdeñosas desde su inaccesible balcón las gatas. Soñoliento, con cara de taciturno, cruzando lentamente los arrabales, allá va el gringo. Pobre Chopin nocturno de las costureritas sentimentales. Allá va el gringo, como bestia paciente que uncida a un viejo carro de la armonía arrastrase en silencio pesadamente el alma del suburbio ruda y sombría. Destrozando mi corazón, dentro de mí misma me he perdido, ciega de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué? Me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que impone castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, sí, porque me enseñaron. Si al amar te mataba mi amor, burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que da todo dando su amor? ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada. desesperada te grita su dolor y tu traición. Aplaudan, aplaudan, aplaudan esa interpretación de Elena Roger de este tema de Discépolo, que es Canción Desesperada. Apláudanla, porque la voz que tiene esta mujer, una mujer que invito a que la busquen, es una contemporánea. Yo estoy enamoradísimo de esta mujer, entiéndanme bien, por favor. Una, porque no me da ni bola ni me va a dar cero pelota, olvídenlo. Yo ya eso lo tengo claro. Pero estoy totalmente enamorado de esa mujer, la voz que tiene, la interpretación que hace de los temas. Porque así como ahora cantó tango, ha cantado rock y ha cantado de todo, de todo. Digo, búsquenla y disfrútenla. Disfrútenla porque es genial. Es genial y con estos temas, estos tangos que tiene Discépolo, que digo, son desgarradores en algún punto. O sea, una canción desesperada se está arrancando a jirones. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? ¡Buah! Impresionante, impresionante. Estas imágenes que nos ha dejado este artista es para invitar, invitar, invitar y no dejar de invitar. Nosotros acá, desde Borrachos, Poetas y Locos, cada encuentro de esta temporada va a ser un tema de Discépolo. Siempre un tema distinto. Vamos a recorrer otros temas musicales, como ustedes han escuchado, Divididos, como han escuchado Calamaro, Los Redondos o Jaime Ross, Tabaré Cardoso, lo que sea. Va a haber de todo, de todo. Pero lo que no va a faltar en cada encuentro es un tango de Discépolo. Eso lo vamos a tener. Porque además, Discépolo ha tenido una serie de, creo que entre 37 y 39 tangos, creo que ha tenido más o menos. Después les puedo decir el número exacto. Pero más o menos esa es la cantidad de letras que él compuso de tangos. Entonces, vamos a ir siempre acompañándonos para que ustedes también puedan tener la dicha de escuchar todos los tanguitos de Discépolo. Todos. Donde ha puesto, como en cada una de sus obras, todo su corazón. Absolutamente todo su corazón. Y así como estás escuchando estos tanguitos como Canción Desesperada de él, ¿no es cierto? Y como venimos hablando acá en cada encuentro sobre la vida de Discépolo y charlando cómo fue compuesto, cómo fue lo de la radio, cómo fue eso. Bueno, hoy me encuentro entusiasmado porque Carriego, que también es de, como les decía, de principios del siglo XX, nos ha tirado mucho lunfardo y nos ha tirado mucha nostalgia. Nostalgia, melancolía, de aquellas cosas que pasaron. Yo muchas veces eso también, ¿saben dónde lo veo? En las redes. En las redes muchas veces tiran una foto, carnavales de los 40, de los 50. La cancha de tal equipo en la década del 60. Las camisetas o la moda de los años 20. Los peinados de... Bueno, y así. ¿Cuántos nos entretenemos así? Está bien, quizás no es para los más pibes o las más pibes, pero los más pibes y las más pibas se divierten. Cuando dice, che, ¿y vos viejo te vestías así? ¡Dale! Y se te ponen de risa. ¿Vos mamá usabas esos peinados? ¡Dale! Te dicen. Es increíble. Increíble, claro. Y vamos sobre eso. Y si vieron, lo vivieron muchos pibes, pero cuando lo ven, nos conocen más. A los que somos más grandes, nos conocen más y nos conocen mejor. Y cuanto más nos pueden conocer, más nos van a entender. Y esa es la magia del pasado. Y para ir cerrando, porque el tiempo, digo, no saben la cantidad de cosas que tengo para compartir con ustedes. Me siento tan bien compartiendo con ustedes, tan bien, que tengo de todo. Tengo de más para compartir, me quedo corto. Pero eso es por lo bien que lo paso con ustedes. Y ahora voy a compartir en esta secuencia cronológica y casi caprichosa de la vida de Discépolo, el año 1917. Que es más o menos el año también, los años por donde andaba Carriego, van a ver que lo nombramos y todo. Para seguir aprendiendo, conociendo a este gigante, a este pequeño gigante que fue Enrique Santo Discépolo. En 1917, Discépolo empieza a desarrollar sus primeras experiencias actorales. ¿Y saben dónde lo hace? En la compañía de Roberto Casaux. Si ustedes tienen papel y lápiz para ir anotando, anoten cosas para después investigar, porque yo les voy a tirar algunos datos que a los que más les guste, a las que más les guste, lo pueden ir a buscar, que existe, que es todo realidad esto. Así que vayan y agarren un lapicito, una virome. Y en esas experiencias actorales, esas primeras experiencias actorales, según algunos autores de la vida de Discépolo, o incluso en la de su hermano Armando, comienza por entonces, en colaboración con Mario Folco, Los borradores de los duendes, que va a ser su primer pieza teatral, que la va a estrenar en 1918 la compañía Vitone Pomar. El poeta frecuenta la amistad de bohemios y artistas. Esa era una época, pero miren, creo que los artistas y los bohemios eran como los hongos, ¿vieron? Así, puff, salían como locos en ese momento. Y además tenía una característica, casi todos, no todos, no mucho, como ahora mismo, ¿no? Que había muchos que eran de filiación anarquista. Y en particular, la del grupo de los artistas del pueblo. Vieron que siempre uno se afilia a distintos grupos. O en general uno se afilia a distintos grupos, como la elección de un equipo de fútbol. Bueno, esto era el grupo de los artistas del pueblo, que estaba integrado por Facio Hebecker, Abraham Vigo, José Arato, Agustín Riganelli y otros creadores que justamente plasmaban vigorosamente allí sus grabados, sus esculturas y toda la pasión de sus luchas proletarias. No había en estos grupos la separación entre lo que era el arte y la lucha, el compromiso, sino que justamente el arte representaba y reflejaba esa lucha. Se comentaba también que el éxito de Nobleza Gaucha, la cinta, esa película de Martínez de la Pera y Gunche, con textos de José González Castillo, un verdadero batacazo del incipiente cine nacional, 1918, cine nacional. Ese año había un director que estaba llamado a hacer historia y era el Negro Ferreira, que filma El Tango de la Muerte y Venganza Gaucha, que demuestra el interés por la temática popular urbana y a la vez la supervivencia de los viejos temas rurales. Piensen que estamos en la época de la gran aldea, donde Buenos Aires estaba pasando de ser la gran aldea justamente a esa Buenos Aires cosmopolita. Con el estreno de Mi Noche Triste, que era de Pascual Contursi, se inicia, ¿se acuerdan lo que yo les había hablado la vez pasada? El reinado de tango canción. Los grandes bailes de carnaval de Rosario, animados por las orquestas Firpo y Canaro, confirman el arraigo popular del tango y el refinamiento de una coreografía que se aparta definitivamente de los primitivos escarceos entre hombres solos, porque ese tango, ese arrabal, ese suburbio, acuérdense que lo decíamos, los hombres bailaban con los hombres el tango, no era el hombre y la mujer que bailaban. Eso viene ahora, pero el tango arrancó bailado entre hombres. Y también se afianza la Cooperativa Editorial Buenos Aires, un proyecto editorial que era alentado por Manuel Gálvez, que se propone difundir la producción de los nuevos escritores argentinos. Y ahí publicó Ciudad, de Baldomero Fernández Moreno, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, de Horacio Quiroga, ampliamente conocido por casi todos, La Sombra del Convento, de Gálvez, y después va a editar textos de Juan Carlos Dávalos, de Mario Bravo, de Benito Lynch, de Alfonsina Storni, de Roberto Gache. También vamos a encontrar en 1917 que va a fallecer uno de los grandes de la poesía argentina, y es Pedro Palacios, que, a ver si se acuerdan, es el que conocemos bajo el seudónimo de Alma Fuerte. Y este recorrido lo vamos a finalizar en los kioscos. En los kioscos, donde comienzan a proliferar unos pequeños cuadernillos que se venden al módico precio de 10 centavos. ¡10 centavos! Uno de los primeros será la novela semanal, que publica relatos de Lynch, Dávalos y Bloomberg. Poco después se sumarán otros con características similares, por ejemplo, El Cuento Ilustrado y La Novela del Día, en 1918. Y luego, Ediciones Selectas, La Novela Universitaria, La Novela Femenina, entre otros. Y justamente, en La Novela Semanal vamos a encontrar la producción de un entrañable amigo de los hermanos Discépolo, Marcelo Peyret, el autor de Cartas de Amor y de Alta Gracia. ¿Qué me cuenta? ¿Cuánta historia? Y con esta última historia, con este pedacito chiquitito de esa historia que acompañó, o sea, para entender a Discépolo estamos hablando de esa época. ¿De dónde saca esta poesía, estas letras, este tango? En estas épocas que vivió Discépolo. Hablamos del 17, el 18. Discépolo tenía 16, 17 años ahí. Estaba un para arriba, una esponja que incorporaba todo. Este es el gran Discépolo, el Discépolín, el Enrique Santos Discépolo. Para despedirnos, compañeras, compañeros, compañeres, vamos a una última poesía. Como para cerrar, como tendríamos que cerrar el día de hoy. ¿Sabe cómo se llama esta poesía de Carriego? El Guapo. ¿Y sabe a la memoria de quién está dedicada? De Juan Moreira. El barrio le admira, cultor del coraje, conquistó a la larga renombre de osado. se impuso en 100 riñas entre el compadraje y de las prisiones salió consagrado. Conoce sus triunfos y ni aún le inquieta la gloria de otros, de muchos temida, pues todo el Palermo de acción le respeta y acata su fama jamás desmentida. Le cruzan el rostro de estigmas violentos, hondas cicatrices, y quizás le halaga llevar imborrables adornos sangrientos, caprichos de hembra que tuvo la daga. La esquina o el patio de alegres reuniones le oye contar hechos que nadie le niega. Con una guitarra de altivas canciones, él es Juan Moreira y él es Santos Vega. Con ese sombrero que inclinó a los ojos, con una guitarra de altivas canciones, cantando aventuras de relatos rojos, parece un poeta que fuese bandido. Las mozas más lindas del baile orillero para él no se muestran esquivas y hurañas, tal vez orgullosas de ese compañero que tiene aureolas de amores y hazañas. Nada se le importa de la envidia ajena, ni que el rival pueda tenderle algún lazo. No es un enemigo que valga la pena, pues ya una vez lo hizo caer de un hachazo. Gente de avería que guardan crueles, brutales recuerdos en los costurones, que dejara el tajo sumisos y fieles, le siguen y adulan imberbes matones. Aunque le ocasiona muchos malos ratos en las elecciones, es un caudillejo que por el buen nombre de los candidatos en los peores trances expone el pellejo. Pronto a la pelea, pasión del cuchillo que ilustra las manos por él mutiladas. Su pieza, amenaza de algún conventillo, es una academia de ágiles vistiadas. Porque en sus impulsos de alma pendenciera desprecia el peligro sereno y bizarro. Para él, la vida no vale siquiera la sola pitada de un triste cigarro. Y allá va, pasando con aire altanero, luciendo las prendas de su gallardía, procaz e insolente como un mosquetero que tiene en su guardia la chusma bravía. Este es el poema Juan Moreira. Y con este último poema, con el corazón henchido, les digo gracias y hasta la próxima. Buscabas el peso